Ya como para ir terminando, ¿nos puede contar lo que le decía hace rato que no grabamos? Como de los días específicos, ¿no? Del 20 de noviembre y cuando... ¿Es el mismo día cuando apresan a Pedro? Sí. El 11 de agosto. Ah. De esas dos situaciones, sí, son muy difíciles, de aceptar, pero... Sí han sido cuestiones muy violentas. En forma muy particular me preguntan que es por qué siendo mi cuñado, ese señor, me ha querido incluso asesinar. ¿Y qué es lo que hay más allá? Algunos se han atrevido a pensar de que hay cosas entre nosotros dos que nos confrontan mucho, ¿no? ¿Qué digo? Una herencia... otras cosas, así que se pelea la gente y hasta se matan, ¿no? Y yo les he dicho que pues que mejor investiguen o que pregunten, ¿no? Para que no sea yo el que les tenga que decir que es un asunto político y que es de intereses caciquiles, ¿no? Si no se entiende, porque algunos dicen, por ejemplo, estas personas que llegaron a mañana, que no es su familiar, sí es mi familiar, pero no tengo ningún nexo con ellos. Finalmente, a lo mejor, como dice Manolo, mi madre me parió, pero mis amigos yo los escojo. Tienes razón, ¿no? A veces entre la familia misma no coincide uno, ¿no? Coincides más con otras gentes que piensen como tú, se acomoden como tú. He aprendido también esas cosas, ¿no? Y de este hombre, pues entiendo perfectamente. Mi hermano y él eran amiguísimos como uña y mugre. De repente, al no someterse a sus caprichos, también sabes que ya no eres mi amigo, ¿no? O tú ya no eres mi cuñado, ¿para qué te quiero si no te puedo poner el pie encima, ¿no? Eso se extendió a mi esposa, se extendió a mi hijo grande, pues ya tiene sus hijos. Ahora se extendió a la familia de Pedro, a Miguel, se extendió a mi padre, que es un anciano. Mi madre acaba de morir. Algún efecto hizo en la vida de mi madre todo este proceso. Porque no nada más porque si se muere una persona que está sana, ¿no? De repente hay efectos psicológicos, emocionales, que afectan la salud de una persona. Pero económicamente nos ha ido muy mal durante 2 años. Casi subsistimos aquí en esta casa. Estamos porque no podemos hacer negocio, no podemos hacer nada. O sea, no hay las condiciones para poder estar mejor. En eso, el día 9 de en 2004, 2005, 2006, 2007, aquí en el pueblo hemos estado luchando porque haya transporte público. Y la Secretaría de Transporte ha sido muy dura para otorgar concesiones para taxis o para camionetas. Entonces, desde el 2004 hasta la fecha, yo logré tener una concesión y de una camioneta de doble servicio mixto de pasaje y carga. Pues de alguna forma ese dinerito pues llegaba aquí a la casa hasta el 9 de agosto del año que pasó. Esas entradas económicas por dar servicio pues eran parte de nuestra economía familiar. Y el huracán pasó muy fuerte, pero el huracán aquí en el municipio se localizó. Fue nada más ahí enfrente a Cebollín donde se localizó el huracán. Se desgajó el cerro desde allá arriba. Y aquí, pues, lo normal, agua y lodo, pero no hubo daños. La camioneta ni siquiera quedó atropellada o sepultada, ¿no? Prácticamente la arrastró el río como 2 kilómetros. La dejó en nada. Bueno, ni la placa, pues, se encontraba nada. Solo el motor, porque es una parte muy integral, y la caja de velocidades, que soportaron tal vez alguna protección que tenían, ¿no? Pero ni aún así, porque tuvimos que desarmar todo el motor final. El día 9 no pudimos salir porque fue la parte más fuerte del huracán. El día 10 de agosto estábamos sacando lodo de por ahí, Miguel también estaba por ahí, cuando pasaron por aquí 2 compas en un coche, en un bochito bajaron, y ahí mero a mitad de la calle retaron a Miguel, esas 2 personas. Esos 2 son sobrinos del presidente municipal. Son su gente, son sus lacayos, pues son sus policías propiamente. Y los retaron y Miguel los vio bajar y más allá los siguieron retando. y aceptaron el reto. Entonces Jacob y Miguel fueron a seguirlos hasta allá abajo, cerca donde él vive, en tal la papelería, y ahí los alcanzaron, pero corrieron estos condenados. No dieron la cara. Entonces estos chavos de coraje cristalearon ese bochito. Hasta eso que nada más de un lado, me parece. Yo vi ese coche. Entonces yo bajé, porque yo los había llamado que desayunáramos, ya era tarde. Y aquí fue albergue esa noche. Mi hermana, todos los de los Peralta subieron y aquí almorzamos todos. Y todos estábamos colaborando. Cuando vi que se bajaron otros compas y como yo escuché de un niño que dijo fulano de tal, la gente de Manuel, entonces me preocupé y bajé. Dije, pues yo escuché que mencionaron ese cuate, ¿no? Y bajé. Pero ya vi que todo estaba en orden y me regresé. He descubierto que este señor Manuel Cepeda se guarda las cosas. Si por ejemplo hoy sufrió alguna ofensa, algún desaire, va a implementar algo mañana. Por eso nosotros hoy estamos tranquilos, esperando que se hagan las cosas. No estamos ni cayendo en la provocación, ni tampoco provocándonos, sino vamos despacio. Él lo tomó como una provocación y como una ofensa, y se lo guardó. Yo en forma personal era yo ignorante de esa psicología. Aunque yo sabía lo que pasó en el día, al menos dije, no, pues no lastimaron a ninguna persona, o sea, nadie salió dañado. No hubo sangre ni nada, simplemente se desquitaron con el coche estos chavos, ¿no? Y aquellos corrieron. Al día siguiente, después de 9, 10, el 11, yo fui al Ministerio Público. Y le dije al secretario, le dije, necesito que me eches la mano, digo, porque en mi camioneta, que ya no es camioneta, pues está concesionada y necesito dar aviso a tránsito para que la den de baja. Sale, dice, pero aguántame a las 3 de la tarde. No, me agarró a las 3 de la tarde. Yo pensé que se iba a viajar conmigo, pero él viajó solo en un taxi. Me dejó venir solo a mí y mi carrito y no sé. Ya ni pasé aquí a decirles a la gente ni a mi esposa nada, sino me confié y me fui. Para el rumbo donde ustedes se fueron, antes de subir al cerro, ahí donde está la letra T, ahí está, ahí llegué. Él hizo su peritaje y todo, y yo me fui al cerro a buscar al chofer de donde se vino la camioneta. Le digo, oye, ¿qué crees que este? Vengo a verte para que me ayudes a levantar, le digo, el motor. Ya ves que lo dejaste en la calle. Sí, dice, ya logramos sacarlo. En la mañana sacamos esos fierros. Dice, es todo lo que quedó útil, dice. Pues si decides, me ayudas. El muchacho decidió bajar conmigo. Y ahí, donde está la escuelita, pasamos por otro chofer. Es un joven de gorrita que iba con ustedes en la mañana, ese morenito. Le digo, ¿cómo ves, Genaro? Sí, dice, profe, vámonos, dice. Yo, dice, ahorita voy con el maestro Juan, que nos preste la otra camioneta. Y con esa venimos a traer estos fierros. Al llegar a la letra T, donde está una capillita, yo iba en el carro así, cuando vi de reojo así de repente a los hijos de Manuel Cepeda. A los dos que habían buscado la trifulca el día anterior, a su hijo y a otro sobrino, eran cuatro. Estaban dentro de su camioneta roja. Yo di la vuelta y me vine rumbo para acá, pero no les hice caso. No les tomé en cuenta. Sin embargo, antes de que yo me viniera más rápido, me dieron alcance. Cerca de la casa de su tío Vidal Cepeda. Me dieron alcance y yo frené porque el carro venía encima de mí, así como para atropellarme. Me hice a un lado, rápido, hasta prendí mis luces. Y me confié, me agarré del volante así como para darles paso. Cuando sentí de unos fierros que se ponen aquí en los puños, no sé cómo se llaman. Unos boxers. Con esta mano me hizo así. ¡Pah! ¡Pah! Me rompió el lente, se me hizo así. Me lastimé el ojo y me rompió todo el labio. De volada se me sangró el labio. Y estaba todavía el joven así. Se llama Manuel Cepeda, como su papá. Órale, chavo, le digo, vale, ¿quieres pelear? Le digo, pues ahorita peleamos, cabrón. Y me vine. Yo solo venía con los dos muchachos, con los dos choferes. Ellos no intervinieron ni nada, ni tuvimos tiempo de intervenir porque no iba yo a eso. O sea, no estábamos en ese tono. Pero me engallé y me calenté ahí al ver la sangre que me emanaba. Entonces vine aquí y efectivamente me puse unas botas más adecuadas porque hasta llevaba yo zapato de vestir. Me puse un pantalón más rústico, hasta me puse una faja, O dije, pues a lo mejor de veras quieren pelear a estos cuates y yo no tengo capacidad para hacerlo, tengo que buscar algo. Pero no le di importancia, me fui a la papelería a buscar hielo para mi inflamación. Y tampoco no les avisé a los compas, ellos seguían en el lodo, seguían limpiando, Jacó estaba en la bodega, Miguel también estaba ahí ayudando. Y yo pasé otra vez derecho aquí, sin avisar lo que me pasó. Fui a la tienda, di la vuelta ahí donde está él, y no había nadie. ¿Tú quién sabe dónde estabas en ese momento? Andaba yo afuera. No estabas aquí, ¿verdad? No estaba así. No, yo sí estaba. ¿Ah, sí? Cuando aquí del centro hacia allá, vamos a decir que de esta parte donde estamos, como 100 metros abajo, ya rumbo a Oakland, cerca de la papelería, que van apareciendo esos chavos otra vez. Y de plano se atravesaron así en la calle. Yo estaba aquí en la papelería mirando hacia el centro y ellos se atravesaron en su camioneta y se salieron. Y me empezaron a provocar de lejos, como a 100 metros. Me provocaban, sí. Entonces sí, ya me sentí un poco así como de intimidación. Dije, no, pues estos güeyes traen otra cosa. O sea, se la traen conmigo. Todavía no entendía yo que me relacionaban con lo que pasó el día anterior. Que se estaban desquitando conmigo. Al ver que yo andaba solo, se andaban desquitando conmigo. Y cuando me fueron a esperar allá, se sorprendieron de que yo venía acompañado con dos, porque no sé si querían dispararme o algo así. Por eso a última hora me alcanzaron y me pegaron. En ese yo así entendí. Ahorita les voy a decir por qué, porque hubo una persona que convivía con ellos, una sobrina mía, sobrina de ellos también, que ni acá ni allá batea a la muchacha, pero fue a esa fiesta y ella escuchó cuando Manuel Cepeda Grande le dijo a su hijo: ahí va solo Jaime en su coche. Y fue cuando me fueron a tapar el paso allá. Pero ya no venía yo solo, venía yo con esos dos chavos. Ya cuando me vine aquí, que me intimidaron aquí en la calle, me regresé rápidamente. Ahora sí les hablé a Miguel. Oye, ¿sabe qué le digo? Está pasando esto. Yo ya tengo toda la intención de ir a traer esos fierros, pero resulta ser que me pasó esto, les dije. Y ya convocamos a compas y rápidamente nos fuimos como 11 personas. Mi cuñado Pedro salió de la carnicería y dijo: yo también voy, compadres. Pues yo no los llevaba a pelear ni nada. Yo más bien estaba de acuerdo de que me ayudaran tantos, porque en realidad esos fierros estaban pesados. Sal, digo, pues vámonos. Sin embargo, le digo, ya les conté lo que me pasó. Por cualquier cosa, lleven un palo, le digo, por cualquier situación. Se llevaban los palos. Más bien nos fuimos todos. Pero los palos no eran ni visibles ni nada porque los echamos en la camioneta. ¿Cómo vamos a ir a andar nosotros provocando a la gente, enseñando nuestros palos? Eso no se hace. Entonces los palos iban tirados en la camioneta. Y yo iba adelante y yo sí llevaba un machete. Nos fuimos hasta el punto de ahí donde se hace té, donde subieron ustedes. Nos dimos la vuelta así. Ya para venirnos, entre todos subimos esos fierros. Y lo que son los tiempos, ¿no? Los tiempos. Yo les dije a los compas, ayúdenme todavía a localizar algún fierro que sea útil, que ustedes consideren que es útil, digo, de lo que está tirado ahí. Y sí, luego vieron un fierro. No, este es útil, dice, está bueno. Es una parte, dice, de la camioneta, hay que llevarlo. Así yo escuchaba que decían. Cuando van apareciendo otra vez esos compas, los cuatro, aparecen ahora como 100 metros, pero al fondo. De donde está la T, al fondo aparece la camioneta roja otra vez con los mismos cuatro. Al parecer esos cuatro, al irse hacia el fondo, tenían doble intención: encontrarme a mí o no encontrarme. Posiblemente querían encontrarme solo en Despoblado, o a lo mejor podían pensar que yo había venido a juntar gente de a de veras, porque ya de lo que les dije, que si quería pelear, así le dije yo. Dice la persona que escuchó que cuando nosotros pasamos en la camioneta, que ya íbamos 11 personas, la mujer de Manuel se espantó. Porque esa mujer de Manuel, ella no fue tomada en cuenta la primera vez que Manuel dijo: va solo Jaime. A ella no le dijeron nada. Los chistes que hizo su hijo, eso sí se lo contaron a su mujer. Ja, ja, ja, ¿no? Que le rompimos la madre y todo. La mujer ya sabía ahora. Así que cuando nos vio subir, la mujer fue la que se preocupó. Por la ventana vio que íbamos muchos, y ella dijo que llevábamos armas y tubos. Situación que no era nada, ¿verdad? Pues, sino que fuimos. Entonces, cuando vimos que aparecieron en el fondo esas personas, yo en ese momento dije, bueno, estos compas, ¿por qué se acercan tantísimo? Si tuvieran precaución, ahí se quedarían o se irían para atrás. Si están viendo que nosotros somos como 10 o 11 personas. Entonces yo le dije a Miguel, ¿sabes qué, Miguel? Yo creo que de una vez yo voy a solucionar el problema que tengo con ese chavo, le digo, porque a mí fue al que maltrataron. En el que ustedes terminen, yo voy y resuelvo mi problema con ese chavo. Coincidencia. Yo agarré así rumbo a la colonia donde subieron ustedes, es una subidita, y él estaba abajo en el puente. Para que me pudiera alcanzar, tuvo que subir una lomita. Pues me fue a alcanzar ese chavo. Me alcanzó ahí. Y le digo, ah, correcto, le digo, finalmente se ve que si quieres que resolvamos el problema, le digo. No entiendo para nada por qué me lastimaste, Dios mío, cómo me tienes aquí. No encontré hielo, así que estaba yo más inflamado ya. Estaba yo más lastimado todavía. Entonces allí sucedieron rápidamente dos, tres cosas. Corrieron esos cuates. Cuando Miguel vio que venían los otros tres, él también subió. Y subieron otros tres compas y entre cuatro o cinco los hicimos correr. Se fue. Este muchacho, cuando se enfrentó conmigo, yo no entendía exactamente qué es lo que quería. Yo creo que quería que estuviera yo solo y ellos cuatro subir y agarrarme entre los cuatro. Pero yo me adelanté, digo, mira, no, es que no se vale así. El problema es entre tú y yo, hay que darse un tiro entre tú y yo, muchacho. Digo, si es que así lo quieres. No, que ven aquí. O sea, me quería jalar pues por allá. Pues, para mí era un chiste de chamacos hacer eso. Le digo, mira, si no vienes te lanzo una piedra y a lo mejor te animas. Le lancé una piedra en el estómago y efectivamente resultó. Se me abalanzó y ahí lo agarré. Se abrió y agarró piedras. Me lanzó una piedra, no me tocó. Yo agarré otra y le puse en la frente por aquí. Le abrí la frente y fue como, ya se fueron. Corrieron. Corrieron y ya se fueron. Pero tenemos que la mujer de Manuel le había dicho a su marido, va con mucha gente y lleva armas. Al ver que se fueron esos compas, nosotros ya nos venimos tranquilamente en nuestra camioneta. Se replegaron. Y en ese punto donde casi en donde mismo me alcanzó ese muchacho, nada más la distancia es como de 50 metros, nos cierra el paso Manuel Cepeda. Ahí sí había policías y sus familiares y llevaban armas. Él no sabía lo que había pasado allá en ese lugar, con su hijo, en esos instantes atrás. Fueron como 5 o 6 minutos la diferencia. Nos tapó y ese individuo, como no tiene palabras, no dijo ni una palabra, ni explicó, ni nos dijo nada. Simplemente yo agarré y le dije, policías, por favor, le digo. Pues si hay problema, le digo, es entre ese señor y yo. Pero ustedes nada tienen que meterse. Piénsenlo. Y al poli me tenía así con su colete. Y yo no levanté el machete, lo tenía yo así. Dije, si este papá se me avienta, pues yo voy a defender mi vida porque estos cuates vienen a matarnos. Cuando vi que ya nos estaban apuntando, fue cuando el presidente, en su desesperación, agarró una piedra y se equivocó porque le tocó en la mano al policía, su comandante, aquí le tocó. Casi le abrió la mano, y que suelta el tolete. La siguiente piedra se la aventó a Félix Betanzos, mi hermano. Le tocó aquí en la mejilla y le abrió de inmediato. Casi lo tumba al río. Entonces nosotros lo jalamos a este compa y Pedro estaba atrasito. Y le digo, vamos, hay que irnos a barrio Escopeta, aquí a barrio Agua Torcida, digo, porque tus cuates vienen perros, le digo, y no estamos preparados. Los palos que llevábamos se quedaron abajo de los fierros pesados, del motor y de la caja de velocidades. No podíamos en ese momento maniobrar porque no sabíamos la sorpresa que sucedió. No estábamos preparados, no íbamos a eso, pues. Supuestamente yo ya había saldado mi situación con ese cuate. Y no, ninguna lógica era de que nosotros íbamos a pelear con esos cuates. Ya nos traíamos para acá, tanto la caja como como el motor. Entonces ahí quedaron los palos atrapados. que si supiéramos todo está pasando, pues veníamos preparados y nos damos de palos ahí, o muere uno o nosotros, pero nadie llevaba en la mano nada, ni piedra siquiera, más que yo llevaba el machete. Y esos cuates ya venían con piedras, toletes, y venía el Vidal hijo, traía la escopeta, y el Vidal padre traía la pistola. Después hasta pensamos que esa escopeta era la que le sembraron a Pedro, pero no. El policía que, el que dije que Manuel lo lastimó, platicamos con él ahí en Tuxtepec, y nos dijo que esa escopeta la sembró el síndico municipal. Parece que era de su propiedad y él la sacrificó. Dijo, esta que sea. No nos contó los detalles, pero nos dijo que fue obra del síndico municipal eso de la escopeta. Nosotros corrimos, yo no tengo mucha condición física por los problemas de salud que he tenido, sin embargo hice el esfuerzo de correr al ritmo de los muchachos, caminar fuerte y correr. En lo que corríamos y caminábamos, veíamos que venían encima de nosotros y les ganamos, corrimos más. Sin embargo, Pedro dijo, ya no aguanto, yo estaba al último con él. ¿Qué hacemos, Pedro? Le digo, no, si ya no aguanto yo caminar, a correr menos. Bueno, le digo, quédate aquí en esta casa. Había dos casas, una a la izquierda y una a la derecha. Nosotros le habíamos sugerido a él que se quedara en la de don Porfirio, que es un compa, que es un señor que está identificado con nosotros. El otro compa no. Sin embargo, él de inmediato se metió a la otra casa. Es lo que sabemos, pues, por la lógica. Que sabemos, porque eso nos contó después. Que él no pensó en meterse en la casa de Porfirio Bolaño, sino en la casa de Raimundo. Y Raimundo, lejos de que le pudiera dar albergue, lo lastimó. Fue su hijo de Raimundo el que le pegó, y el mismo Raimundo. Y cuando ya el grupo que nos iba persiguiendo se acercó, se lo entregaron. Puede ser mentira o puede ser falso, de que cuando traían a Pedro, dos personas le empezaron a lastimar muy feo, Sabino Martínez y el Willy, el Choto, que es el chofer del presidente municipal. Los dos son sus choferes, sí, los dos son sus choferes, manejan la camioneta, las camionetas que tiene ahí, esos amigos. Según el policía de Tuxtepec, esos dos son los que empezaron a torturarlo. De ahí en fuera, pues ya lo torturó el mismo David Tello, el que estamos diciendo, el que está atrás del poder. Este mismo le pegó, su hijo Manuel Cepeda también le pegó, porque eso lo dijo Octavio. Uh-huh. Octavio es un hombre indigente que trabajaba con Manuel, pero lleva alrededor de 10 años trabajando y el señor no tiene ni casa, ni vestido, ni nada, ya se cansó. No le ha pagado ese señor sus salarios. Entonces dice, vengo a decir todo, dice. Le preguntaron, ¿quién le pegó a Pedro? Manuelito Cepeda, dice, es uno de ellos. Yo lo vi, dice, le pegó. Es que fui acá en el Palacio Municipal donde se ensañaron con él, donde le pegaron más a Pedro Peralta. El siguiente día, bueno, en esa noche nosotros tuvimos temor porque allí donde les dije que no se pararan, se llama el Corral ahí, todo ese barrio se llama Corral, ahí está la gente de Manuel Cepeda. A una voz se pueden juntar 40 personas en un minuto en ese lugar. Entonces en esa noche pasó eso. Mientras nosotros estábamos como a 200 metros refugiados en una casa, con las luces apagadas, escuchamos cómo se empezaban a juntar en ese punto difícil en la noche. Entonces un hermano del compañero dueño de la casa, le dijimos, por favor, vete a ver. Sondea, le digo, ¿cómo está? Su mamá vive al otro lado de la calle, eso le permitió pasar ese peligro. Sí pasé, dice, en medio, dice, me cuestionaron. Pues simplemente dije, ¿cómo está? Hay dos grupos, dice, uno aquí en esta boca calle y otro más allá, dice, los están esperando. Piensan que ustedes van a salir por el otro lado de la montaña. Como dos horas después, supimos que aquí atrás pusieron una barricada, una camioneta esperándonos, y otra por allá, por si llegábamos por ahí. No querían que llegáramos a la casa, o sea, a este punto. Éramos 10 los que estábamos en esa situación difícil. La suerte fue que este señor que tiene su teléfono aquí, no lo tenía aquí, lo tenía en su casa. En la casa donde llegamos, por pura coincidencia, el único lugar donde hay teléfono. Entonces hicimos un puente le hablamos a un señor que también tiene el mismo sistema telefónico, de que viniera, que trajera recados aquí, pero solamente lo pudo hacer dos veces porque lo interceptaron. Lo cacharon de que vino dos veces aquí y la policía lo paró ahí y dice, ¿dónde vas? Y con eso de que a dónde vas, pues ya se guardaron y ya perdimos contacto de lo que estaba pasando acá. Entonces no pudimos dar indicaciones, ni ellos tampoco pudieron decirnos qué es lo que intentaban hacer para rescatar a Pedro o dónde lo tenían. Porque si hubiéramos podido rescatar a Pedro, así como rescataron a Miguel una vez, cuando ya estaban a punto de consignarlo, u otras veces, pero en esta ocasión no hubo comunicación. Perdimos el contacto entre los compañeros y nos quedamos cruzados los brazos esperando que se hiciera más noche. A las 12 de la noche, cuando empezó a llover, decidimos caminar y subimos hasta Agua Iglesia. Caminamos más de 2 horas hasta que llegamos aquí a las 2 de la mañana. A las 5 prendí el carro y nos fuimos a Oaxaca para denunciar ante Derechos Humanos esta situación. Era domingo, sí nos atendieron y por la noche fuimos a un ministerio público ahí de la ciudad que también nos atendió. Nos sacaron certificados médicos a todos que estábamos así lastimados. Y pero ese mismo día domingo en Teotitlán supimos que tenían a Pedro en el Ministerio Público. No lo pudimos ver ni lo pudimos localizar. Y nos fuimos a Oaxaca pues para denunciar todas estas situaciones. Sin embargo, al tercer día nos informaron de que ya se le había hecho un cargos por lesiones, por robo, por lesiones, por daños y por portación de arma, ¿no? No pasó mucho tiempo para que la juez de Huautla lo liberara por daños y por lesiones, porque no se podía comprobar que él había lesionado a nadie, nada. Sin embargo, el hecho de que portara el arma, eso es un cargo que la policía inventó, porque Manuel Cepeda y el síndico utilizaron a 3 policías para que en un supuesto un parte policial dijera ahí que ellos fueron y que lo desarmaron y que impidieron que el pueblo los linchara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al leer la averiguación previa nos damos cuenta de inmediato que no existe ese delito, porque si una persona está armada, ¿cómo se va a poder dejar desarmar tan fácilmente? Y si había más de 10 personas, ¿cómo en la lógica no existe de que pues, no pudiera nada impedir que lo hayan desarmado, ¿no? Entonces, esa es la situación que priva con Pedro. Ese es el asunto del 11 de agosto, así se encarcela Pedro. El 20 de noviembre nosotros luchamos por luchamos por que Pedro esté afuera y vamos a aprovechar a México para ir a un espacio de la Secretaría de Gobierno. Van algunos compas de la Asamblea con nosotros para que vayamos al Tribunal Federal también y empujar el asunto de la desaparición de poderes de este señor. Incluso yo llevo unos documentos para rehabilitar las líneas telefónicas, porque aquí teníamos teléfono nosotros, había 16 líneas telefónicas, pero al parecer también la mano negra de David Tello metió mano y en el sistema central una tarjeta, extrajeron una tarjeta madre y ya no dio servicio. Cosa que Telmex también es cómplice porque no ha hecho nada por rehabilitar esas líneas telefónicas, ¿no? Entre otras cosas, íbamos a ir principalmente a la rotonda de los hombres ilustres. Como a estas horas, serán las 8 ahorita o más. Bueno, como a las 7 de la noche. Ah, las 9. Ah, pues como a las 7 estábamos aquí en esta calle y se juntaron los compos. Yo me admiré de que vinieran hasta personas que no convocamos, porque nada más eran 50 lugares. Miguel fue a Tehuacán a hacer el contrato. Y dijo, no, pues la abuela dice, ya hizo, ¿qué hizo ella? Hizo una comida y aquí hicieron otra comida. Digo, es que ya tenemos la experiencia de cuando llegamos al DF no hay cómo hacer comida rápida, mejor la llevamos hecha. Esta vez ya llevábamos nuestra comida, nuestro desayuno. Llevábamos carbón, llevábamos todo. Y eso nos llevó tiempo. De 7 a 8 se movieron los compas a Puente de Fierro. Ahí estaba esperando el autobús. Yo me fui en el último grupo. Y Jacob, que está aquí, que de repente tiene razón, ¿no? Pues que es más joven que yo, de repente yo digo que yo tengo toda la razón. Y si él como mi hijo, a lo mejor me aprovecho de que es mi hijo y no le doy todo el crédito. Pero él me contó después que a las 7:30 vino el chico malo, un taxista, y le dijo, vi a Manuel Cepeda en el centro, que entró a la oficina de policía. Como a las 7:30. Como a las 8 ya vino la última vez y le dijo, vi a Manuel Cepeda, a su hermano, en el centro del parque y ya están vestidos de negro. Le dijo, pero Jacob no me dijo nada. No, pues yo no te dije nada porque tú no crees, eres incrédulo. Y ¿cómo te voy a decir que van sobre ustedes? Dice. Y no me comunicaron nada, porque posiblemente no le iba a creer tan bien como él dice, ¿no? Y nos fuimos, sí. Como lo hacemos cada año, con mucha fiesta, muy contentos, dispuestos a viajar. Cuando yo llegué en el último grupo, todavía acomodamos la comida, yo acomodé mi mochila, yo pregunté sobre los aparatos de sonido, que nos lo prestó la escuela secundaria con mucho agrado, porque también llevamos nuestro sonido ya integral, y todo está en orden, sí, todo está en orden, y nos fuimos acomodando. ¿Y el Fernando y el periodista? No, pues no ha llegado. Pues hay que esperarlo, le digo, porque ya ves que ese cuate es el que... ¿Es una luciérnaga? No. ¿Como un escarabajo? Es un escarabajo. Ah, sí, un escarabajo Sí, está raro. No. No. Sí, pues ocurrió rapidísimo. El puente de fierro tiene dos paradas, la que entra a Elos y la que va a Huautla, pero ahí para ir a Huautla hay que atravesar este puente. Así como está el puente, así está la entrada de los Ochitlán, así. El puente está un poquito más así, así está. Aquí va a Huautla y aquí va a Santa María Chilchotla. Este es nuestro autobús. Para mirar aquí no se puede porque hay una pequeña curva. Ellos llegan aquí. Llegan 8:47 minutos. Los que lo vieron dicen que iban despacito. 8:47 minutos. Lastiman a un taxista que se llama Eladio, porque se le opone también a su... Porque Eladio es uno de los compañeros regidores que pedían su integración. Lo lastiman así nomás de gratis porque lo ven estacionado ahí. Y lastiman a Juan Cepeda, que es su hermano el presidente, por ser miembro de la asamblea comunitaria y oponerse también, su propio hermano. Sí. Entonces, Juan Cepeda, que esperaba a la Suburban, él iba a Oaxaca, se lanza en el mostrador, se refugia ahí, y el dueño de ese lugar aprovecha y llama por radio a Huautla, a la policía municipal de Huautla, porque ellos dependen de Huautla, su empresa. Dice, estoy siendo atacado aquí, dice, por gentes. Por favor, vengan a apoyar, se han destruido aquí la casa. Pasa eso y nosotros estamos esperando que lleguen las 9 de la noche. Le decimos al chofer, espérate, chofer, digo, a las 21 horas, digo, porque ahí están los horarios ahí. Ahí esperaba la gente, aquí en el corredor de ese lugar. Estaban esperando 21:30, 21:45, luego está el de las 10:30. Cada quien esperaba su corrida, pero nosotros ya estábamos adentro. Digo, pues hay que salir a las 21 nosotros. Ah, a las 21, sí, le digo. Baja el chofer, se compra su última coca por ahí. Cuando llega, de pronto así llega la camioneta, una gris, se atraviesa así, llega así, se atraviesa violentamente, y atrás llega la Explorer negra, sin considerar que estaban obstruyendo la carretera, porque podían haber llegado más carros de Huautla en ese momento, no la pensaron, pues no llegaron carros, ni atrás de ellos, ni enfrente, hombre, qué suerte tuvieron esos malditos. Ni alguien que les pitara que se quitaran de este lado, ni alguien que les pitara de este lado. Les favoreció esos tiempos. Entonces entraron, llegaron y estos compas empezaron a disparar. Yo estaba aquí adentro, bajó el policía que siempre porta su rifle. Los compas aseguran que se escuchó un bombazo. Yo en la confusión escuché 22, escuché 16. Porque los 22 lastimaron el carro, se dio un bajón así, se poncharon las ruedas. Y el primer impacto que yo recibí fue una piedra aquí, un piedrazo brutal, por una ventana rota. Me impactó y casi me tumba el pie del piedrazo. Me aguanté y dije, tengan calma. Cuando escuché más balazos, entonces dije, ahora hay que tirarnos al piso. Tírense al piso, digo, porque están tirando a matar a estos cuates. Yo decía eso, no importaba, no sabía si estaban disparando al aire o contra el autobús. El asunto es de que era un número mayor de disparos. ¿Qué hacemos? Hay que aguantar, digo, porque no sabemos ni qué onda. ¿Qué quieren estos individuos? Cuando ya reconocimos a esos compas quiénes eran, No voy a ver el Martín. empezamos a yo más bien dicho, me empecé a cuestionar y empecé a sentir un poco de temor por mi vida. Porque un pariente del cerro, de Peña Colorada, más allá de Cebollín, ese compa abandonó la asamblea cuando le dimos un cargo de representación allá. Lo llamó Manuel, le dio un billete, lo cooptó y nos abandonó. Pero es mi familiar. Y él mandó un mensaje con una anciana que después de que encarcelaron a Pedro Peralta, él reunió a esas personas, el presidente, a él también lo reunieron. Y dijo, en el caso de Jaime, dice, ya lo encarcelamos, ya tiene averiguaciones previas, la justicia lo protege porque fulano de tal lo protege. Pues que hasta Flavio Sosa me protegía a mí, entre sus ignorancias, ¿no? Dice, estaba protegido, pues ese cuate dice, lo único que hay es matarlo. Entonces sí se asustó mi pariente, ¿no? Y mandó a decir, entonces yo me cuidé mucho más en el mes de septiembre, octubre, de ese peligro latente. Cuando estaba allí en el autobús, tomé conciencia de que era inminente que iba yo a perder la vida ya en ese incidente. Entonces le dije a mis compas antes que bajaran, digo, miren, si yo muero no dejen que se quede impune este crimen. Hagan algo de lo que venga a pasar, porque ahí está Manuel, con su gente ellos son. Digo, tienen que señalarlo fuertemente, le dijo un compa. Y le digo, nos vemos. Entonces yo bajé del autobús, pero ya habían lastimado al periodista, Alonso, ese señor alto, ya habían lastimado a un anciano que llegó en la mañana, uno que se sentó así en la mañana, uno de sombrero que dijo que era de Cebollín, a ese anciano que también lo lastimaron, al otro muchacho de la gorrita también lo lastimaron, a varios. Ya les habían dado. Lo notable es que si tú bajabas, por castigo te daban un palazo, te abrían la cabeza y te dejaban. Si tú bajabas también, en el caso mío no, porque cuando yo bajé, sentí los golpes en la cabeza, en el pecho, en la espalda, en las piernas no. Mis piernas salvaron, pero todo lo que es el abdomen, el pecho, la espalda y la cabeza me dieron. No tuve la capacidad de saber qué tanta gente me atacó. De este punto a esa puerta, un poquito más. De este punto al doble de esa puerta, todo lo que es el autobús, más otros 6 metros, hasta ahí me arrinconaron. O sea, a puros palos me llevaron hasta a ese rincón. Ahí quedaron mis zapatos y parte de mi playera. Yo llevaba como una casaca, no sé ni cómo me la jalonearon. Yo llevaba una playerita espora así adentro y me iba yo vestido. Pues de repente ya no la tenía, yo nada más un pedazo me quedó así. Pero cuando yo tuve conciencia de la vida, iba yo corriendo así en esta dirección. Me estaba yo escapando en ese momento de una muerte segura. No sé qué tan lesionado iba yo, pero ya el brazo ya estaba roto. Mi brazo ya estaba roto. Mis costillas estaban rotas. Mi cabeza sangraba tremendamente. Y yo corría, pero no sentía el dolor. Yo decía y pensaba que podía yo escaparme de una muerte segura. Eso era lo único. Lo único que estaba en mi cabeza era eso. Si podía, me salvaría. Y si no, pues lucharía hasta el final. Pero las armas que yo estaba utilizando en ese momento eran mis piernas y mis pies.